Comienza La Desventura. La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan a con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. Filio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. È vita intensa. Sì. Felicità alla Wii. E futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma. E sonata di vento. La nostra piccola vita. E nostro grande cuore. Tutti i giorni. Muy buenas tardes, noches, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en La Colectiva Radio. Bien, les habla Daniel García junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, noches, Daniel. Ajá. Muy buenas noches, Liana, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Liani, me gusta más. Liani, bueno. Bueno, muy buenas noches, Marce, que está dejando el estudio central de La Colectiva. Muy buenas noches a todos aquellos que están del otro lado, a todos aquellos, parezco Mauricio Porteño. Sí, a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu, que es a las veces del mismo, hemos llegado. ¿A dónde? A La Colectiva. A desarrollar este espacio de reflexión radial denominado hace 21 años La Desventura del Hombre. Cómo engoló la primera articulación, ¿no? Lo hizo, sí. El artículo. Claro. La articulación. Bueno, sí, el artículo, la articulación en la dicción, sí. Mauro. Está bien, está muy bien. Bien, Empezamos entonces este programa y vio que esta parte no solemos guionarla. De hecho, nunca lo hemos hecho. No, sí, por suerte. Trata de remontarme ahora a estos 21 años. A comienzos de bloque. En algún momento creo que le decíamos romper el hielo, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, sí, claro. Bloque de introducción y demás. No me acuerdo si teníamos en algún momento de todo este pasaje radial alguna estructura más o menos fija, una rutina al respecto. No recuerdo. No. Con la cual tampoco lo tenemos ahora, con lo cual dependemos de la inspiración, de la química, con lo cual ya nos lleva a las cuestiones personales también. Claro. Son algo así como las feromonas radiales. Sí. ¿Sí? Sí. Para el que no lo sepa, las feromonas son aquellas sustancias que, uh-huh, que emitimos, uh-huh, y que generan el gusto en el otro. ¿Sí? Es químico también el gusto, uh-huh, por la otra persona. Uh-huh. Esto dicho de forma amplia, si bien una buena parte de las relaciones que se dan, incluso de las sexuales, forma parte de... Como le gusta el del abismo a usted, ¿no? Sí, del fumarse las feromonas del otro. Mira. Y que el otro se fume las propias. Sí. También tiene que ver con el gusto por estar con otras personas, ¿sí? No es igual, vio que algunas personas a uno le aburren, sí, y otras no tanto. O sea que usted a veces, vamos a blanquearlo, usted a veces sentado acá enfrente, sí, estamos frente a frente el uno del otro, sí, micrófono de por medio, usted a veces tiene más ganas de mí que otras, o sea, cuando estamos acá en el estudio. Sí, claro. Le puede pasar. Sí, claro. Sí. Hoy tenía algún preconcepto, dado que ya lo hemos limado en estos minutos de recorrida hacia la radio en conjunto, ¿sí? Ninguno. También da que este año radial coincidimos en... Yo lo recojo a usted a la salida del subte. Claro, sí. Usted a veces me dice... Lo levanto, sí. ¿Sí? Usted se sube al auto, ¿sí?, y venimos juntos hasta acá. Usted a veces me dice, estoy en 4 minutos. Sí, claro. Claro. Y bueno, suelo cumplirlo. Sí. Bueno, pongámosle. Ahí va por otro lado. Sí. Todo esto para hablar de la introducción y que no tenemos una rutina, ¿no? Claro. Y salió así como sale. Sí. Se me acaba de venir a la mente un suceso que me pasó este sábado, y se lo voy a hacer rapidito. Sí, no, por favor. Hágamelo rápido. Pero rapidito. Que en ese momento dije, esto qué lindo para compartirlo al aire con Mauro. Me olvidé completamente el sábado. Sí. Ahora me acabo de acordar. El sábado por la mañana en los bosques de Palermo, ahí precisamente no los lagos del Rosedal, sino en el otro, donde está el golf de Palermo. Sí. Bueno, a veces concurro en la semana como para tratar de correr algo y demás, y los sábados por la mañana. Hay un grupo de personas, familias ellas, ¿sí? Que hace años conocerlo, sí. Que usted puede, les deja el coche. Y ellos no solo que, bueno, lo cuidan de alguna forma, sino que se ofrecen al lavado del mismo, ¿sí? Hay confianza, no solo de quien les habla, sino de mucha gente que de años de ir, uno le deja la llave, te limpia el interior y demás. Bien. De años, ¿sí? Me parece a mí una salida honrada y das una mano. Todo sea una mano. Una conveniencia, lo lavan bien y mientras tanto vos corres, paseás o tomás el sol por la mañana, llegaste y tenés tu coche lavado. Claro. Y ni hablar de los precios de lo que sale hoy lavar un coche. Claro. ¿Sí? Entre uno económico, 300 mangos, y uno ya más elevado puede llegar a los 500. Mm. ¿Sí? Depende del lugar y demás. Lo cual se hace complicado también para uno. Y algo que te piden a voluntad y vos le das un premio por que te laven bien el coche, me parece justo. ¿Sí? Bueno, los tiempos electorales y demás, 5 policías, patrulleros de por medio, pidiendo documentos, labrando actas, revisando los bolsos. De estas personas hace años están ahí. Yo y otras personas, entre ellos algunos conocidos, ex jugadores de fútbol, directores técnicos y demás, que no nos voy a nombrar, no viene al caso, no sé si a ellos les interesa esto de nombrarlos. Bueno, haciéndose cargo también y hablando con la policía, como en mi caso también, tratando de interceder, ¿qué es lo que estaban haciendo? En mi caso, ¿por qué le revisan el bolso? ¿Sí? Si es una contravención, si no se puede hacer eso en la vía pública, bueno, la advertencia y punto. Y le interés para saber si van a ser detenidos, con lo cual no me parece. ¿Sí? El subcomisario, muy educado, aclarando las circunstancias y las presiones políticas que reciben como para actuar en estos momentos, para que no dejar todo, digamos, ligado al azar, indicando cómo debe uno proceder. Presentarse en la comuna, cosa que usted sabe, alguna vez experiencia ha tenido, hablar con el comunero y en todo caso pedir un permiso provisorio, algo, para que esta gente pueda trabajar y volverse con un mango a la casa, ¿sí? Porque sabe lo violento que es que estos señores, padres de familia, lleguen a la casa y no tengan un mango para llevarse el fin de semana, día de la madre que pasamos, un mango, ¿sí? No pudieron trabajar. Y había otro también. El famoso Niembro, ¿se acuerda? El protagonista. Sí. Bueno, que también intercedió de una forma, digamos, no está a la altura de alguien que, digamos, que fue político, que está vinculado al oficialismo y demás, y que después desapareció misteriosamente, vinculados a poco claros casos de corrupción, de pautas oficiales, no oficiales y demás. Sí, sí, ¿sí? Sí. Cuando fue reconocido hasta por el propio subcomisario, que le dijo, pero usted tiene experiencia, usted estuvo en la política, usted tiene conocidos, puede interceder y demás, se fumó también y desapareció cuando se dio cuenta que era reconocido por los presentes. Mira, la niebla. El mismo Mauro, ¿sí? Y bueno, un poco virulento la forma de interceder con los policías, que si bien se le estaban pidiendo explicaciones, cuando vos del otro lado educadamente se planta el subcomisario y te explica y te muestra por qué actúa de esa forma, bueno, ¿qué más está por decir? Y dio garantías de que las personas no iban a ser detenidas, simplemente que no podían hacer la vista gorda en este caso, los tiempos que corren, ante esto de estar lavando un auto con tu voluntad como dueño en la vía pública. Bueno, cosas que pasan, Mauro. Sí, desafortunadamente. ¿Sí? Es que no se puede controlar todo. no se puede controlar todo, incluso, qué sé yo, salís a comprar subtes. Sí, sí, vagones. Sí, no podés controlar la cuenta del supermercado, que a veces llegas a tu casa, mirá lo que me cobraron acá, o me vendieron gato por liebre. Más de una vez me pasó, sí. Bueno, imagínate comprar un subte, ¿qué querés vos también? Claro. Bueno, usted sabe que el subte, sobre todo la línea B, tiene asbesto. Sí, el asbesto, en este caso en particular, viene en el amianto que recubre los vagones y tira unas fibras al aire. Esas fibras uno se las respira. Ajá. Y son altamente cancerígenas. En 50 países está prohibido el asbesto. Sin embargo, en el 2011 el gobierno de la ciudad, ¿sí?, compró subtes con asbesto. Y lo invito En el mercado negro, ¿por dónde? No, el subte de Madrid. Sí, el primer mundo. Ah, ¿sí? Esto, claro. Fue el mismo Mauricio, que era jefe de gobierno por el momento, bajó y dijo, este subte me gusta. Y lo compró. Un subte más usado, con 30 añitos de uso, ¿no? Ah. Que además lo vendían porque era cancerígeno. Si le parece, escuchamos al presidente Svase. Sí, presidente de Subtes de Buenos Aires, Sociedad del Estado, contándonos cómo es esto del... ¿Por qué? Eduardo de Montmelín. Montomelín. Montomelín. Sí, Montomelín. Bueno, a ver, Eduardo, ¿qué pasó cuando fueron a comprar los subtes? Cuéntenos. A ver si esto efectivamente era cierto o no. La documentación técnica de un tren pueden llegar a ser unas manuales o carpetas así, y de repente lo que dice esto es una letra chiquita en la página 473 del tomo 4 del manual de descripción de partes. En teoría, los técnicos de Svase, no puedo garantizar que se haya leído absolutamente todas y cada una de las páginas. Ah, estaba en la letra chica también. Claro, imagínese. Página 463. Sí. No valen nada, son millones de dólares que valen los subtes. No valen mucho, digamos. Uno, es raro, ¿no? De todas maneras, porque yo cuando, por ejemplo, compro un radio grabador. Sí. Uno quiere saber, sí, cómo es la doble casetera. Mire cómo me quedo en el tiempo, ¿no? Sí, bueno. ¿Tiene autorreverso o no? Fue la última vez que compramos. Claro. Sí. Y esas aventuras del espíritu. Pero si uno compra un subte, no, parece que no le importa mucho. Aparte, claro, la garantía también, ¿no? Se lo estoy comprando a los subtes de Madrid. Claro. Se supone que ciertas cosas que no deberían suceder. Ahora, 4.200.000 dólares. Ajá. Sí, se pagaron por subtes que ahora van a tener que ser removidos y... Que sí, quiero creer que ya fueron removidos. No, todavía no. Pero usted, bueno, usted dice que en la línea B todavía hay subtes con este material. Sí, usted si la toma está con posibilidades de fumarse unas tiritas de asbesto. Murió gente, trabajadores en Madrid por esto ya. Sí, exacto. Y ya hay algunos compañeros de los subtes aquí en Buenos Aires que tienen algunas problemáticas. El problema sobre todo es que no es que esto aparece una enfermedad letal a los 10 años que uno está trabajando, porque ellos están todo el día ahí. Ajá. Ya, bueno, ahí hay un paraguas en los 10 años. Vaya a saber usted, claro, la vida que uno hizo. Claro. Como para vincularla directamente con él en un episodio, claro, años atrás. Ahí ya no te votan más. Eso. Entonces, bueno, compremos con asbesto. Qué sé yo. Bueno, es la realidad. Ahora, aparentemente, como saltó el vizcachazo, sí, se le iniciarían acciones legales a la ciudad de Madrid, ¿no? Al metro de Madrid. Pero justo ahora que saltó el vizcachazo. Sí. Porque estuvo la CNN por el medio. Porque esto es una investigación de la CNN. Este audio es de un reportaje que hizo la CNN, ¿sí?, en español. ¿Se da cuenta? Con el director de los subtes aquí de Buenos Aires. Sí. Y lo que no nos dice a nosotros se lo dice a CNN, porque es el primer mundo, ¿se da cuenta? Sí. Hay que decirle la verdad. Imagino la angustia, en este caso, de los españoles, claro, al tener que desprenderse de esas formaciones cancerígenas. Sí. ¿No? Bueno. Vaya uno, ¿no? Lo que es el círculo de la vida. Claro, sí, sí. Sí. ¿Y las acciones legales son del gobierno nacional? Me imagino. Calculo yo que Svase, como sociedad del Estado de la ciudad de Buenos Aires, va a motorizar esa acción legal. Hay que ver con cuántas ganas, ¿no? Sí. ¿Qué, no hay un off the record, algo que haya dicho Mauricio de este episodio? Porque él estuvo en Madrid y anunció como jefe de gobierno porteño por entonces. con pompas esta compra de material rodante para los subtes de Buenos Aires. Y le, bueno, le metieron gato por liebre, no sé si con angustia o no, pero le metieron gato por liebre. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan aquí en la Argentina, en Buenos Aires, 17 minutos de las 20 en esta noche. Sí. Y vamos con la música. Con la música. Nos vamos metiendo, en este caso, con The Cure. ¿Eh? ¿Sabes qué pasó en los cines de Buenos Aires? Una película en agosto, yo me enteré ahora, ya pasó por única vez, fue un jueves en agosto, sobre el último concierto en las tierras británicas de una banda que ya llegó a los 40 años de trayectoria. El año pasado nomás estuvieron por Argentina, pero siguen rodando y hay anuncios de grabación de nuevo material. Vamos a escuchar In Between Days, de los The Cure, aquí en La Desventura del Hombre. Cante Roberto Smith, cante nomás. De la hora 20, seguimos aquí en la noche de la Colectiva Radio. Esto es La Desventura del Hombre, aquí a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar de Paternal y para el planeta en su conjunto. Este programa radial. ¿Cuál? Este. Ya. Tiene una Facebook. Parecido, ¿no? Porque ¿cómo? Que se llama La Desventura del Hombre. Homónimo. Ah, igual. Homónimo, sí. Sí. Iba a decir homónimo y sí, se me quedó así. Sí. Se me lengua la traba. Bueno, ahí se encuentra entonces. Claro, en la red social. Bien, bien. Entonces nos vamos a meter de lleno con los sucesos en Chile, ¿sí? Lo seguimos de cerca, otro país trasandino, aquí cordillera mediante. Y la última información, o sea, lo novedoso desde anoche, el presidente Piñera, que si usted lee sus declaraciones, se van a parecer muy parecidas a su par trasandino para ellos, o sea, nuestro Macri. Claro. ¿Eh? Nuestro Mauricio. Claro. Estuvo en el Palacio de la Moneda ayer martes por la noche y presentó un conjunto de propuestas con una agenda social de unidad regional, ¿sí? Las primeras partes del discurso se enfocó en la forma más que en el fondo de la cuestión, remarcando su preocupación por el orden público y el regreso a la normalidad. Dijo que escuchó a la gente. Como Mauricio. Pero por ahora descartó levantar el estado de emergencia, el estado de sitio, ya lleva 5 días, y la presencia militar en las calles. Los manifestantes, que no tienen un único colectivo que los nuclee en su propuesta, ¿sí? No están dispuestos a un diálogo de alguna manera mientras exista todavía la presencia militar en las calles, ¿sí? Ya cruzaron esa línea y es muy difícil que se retiren de esa forma. Ya perdieron el miedo. En ese caso, al enfrentar todo ese poderío de demostración de fuerza de los tanques y los uniformados en la calle. Recordemos que Chile salió de su última dictadura de una forma muy diferente que la República Argentina. Digo, hoy me parece que es más complejo, aunque ocurre asiduamente, el atacar a manifestantes, el descerrajar violencia a la protesta social aquí en la Argentina. Y bueno, quizás a partir de ahora sea así también en Chile. Chile salió con un Pinochet ungido senador, ¿sí? Vitalicio. Vitalicio. Por lo cual, digamos, el dictador, un dictador que además se llevó muchas vidas, era, digamos, tenía ascendente en la sociedad y en las fuerzas vivas y también en la política. Eso hace que sea más violenta el accionar de la policía y del ejército, porque bueno, es otra experiencia que además permite una desigualdad muy diferente. Digo, aquí la Argentina es un país muy desigual. El 10% de la población más rico tiene 20 veces más que el 10% de la población más pobre. Pero en Chile, el 10% más rico de la población tiene, en este caso en particular, 39 veces más que el 10% más pobre. La brecha es mucho más violenta, claro. Justamente en este caso. Esos factores, ese recorrido institucional de las últimas décadas de Chile, explican por qué también esa comparación o ese modelo chileno equiparado con la Argentina son cuestiones completamente distintas, ¿sí? Más sí. Allá de los números mentirosos que le pueden dar a Chile de la macroeconomía en relación al bienestar, claro, de la mayoría de los chilenos, ¿no? Claro. Y con situaciones muy poco resueltas que tienen que ver con la educación y la salud, que aquí quizás funcionen también como un dique de contención ante las necesidades básicas, digamos, también, sí, ¿no? Sin duda. Textual de Piñera, Mauro, usted saque sus conclusiones. Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco y pido perdón por esta falta de visión. Cuando creíamos tener todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas, citando a Mario de Benedetti. Todo problema significa también una oportunidad. Llegó el momento de recuperar el tiempo perdido, acelerar el ritmo y pasar a la acción, y con urgencia en el campo de las soluciones. Por el mismo lugar, pero más rápido. ¿Sí? Claro, claro. También Durán Bárbara tiene un... Bueno, pero hay un corte generacional, un corte de sector, digo, pertenecen a los empresariados, tanto Macri como Piñera, digamos. Forma parte de lo mismo, entiendo, ¿no? Sí. Un empresariado que se ha enriquecido al calor de la pobreza. Digo, no hay riqueza si no hay una pobreza que la permite. Sí, bueno, ellos son fueron ungidos a este calor, ¿no? Sí. Los anuncios incluyen un aumento de las pensiones y el aporte estatal al fondo previsional, la creación de un seguro para enfermos que no puedan pagar su tratamiento, una reducción en el precio de los medicamentos, la creación de un ingreso mínimo garantizado, la anulación de los aumentos de tarifas eléctricas, la creación de un impuesto a la riqueza, una reducción en el salario de los congresistas, la creación de una defensoría de víctimas, una mejora en la distribución de ingresos entre municipios pobres y ricos y un plan de reconstrucción para la infraestructura dañada por esta última protesta, ¿sí? Bueno, todas medidas post-crisis, post-paso, claro, aquí en Argentina, que no están en el ADN también político de Piñeira, del gobierno que representa, ¿sí? Pero premiado por la manifestación popular, toma decisiones que no están en su ideario, digamos, ¿no? Seguro. Para que sea una idea, por lo que yo pude hablar, un jubilado que gana bastante poco, ¿sí?, gana un 70% menos que un salario mínimo. Digamos, si se fuera a tomar un bondi, ida y vuelta todos los días, eso insumiría casi la mitad de su jubilación. Imagínese, tomarse un bondi, ¿eh? Sí. Eso significa. Y en este caso en particular, por ejemplo, el capital es tan poderoso y tiene tantas alternativas en Chile, que es el único país del mundo donde se puede comprar agua. Es decir, uno puede ir con plata y comprarse un lago. Acá ocurre también, lo sabemos. Tenemos a Lewis. Bueno, pero hay todo un predicamento alrededor de eso y hay un enmascaramiento a esa situación. Sí. Acá tenés la plata, te dan un... ¿Cómo le puedo decir? Como uno se compra un... terrenito. O un departamento. Uno le dan la papeleta, la firma y se queda con un lago. Con agua potable, con todo. Es notable. Sí. Entre otras cosas. Bueno, nosotros nos dispusimos a hablar a Chile porque tampoco uno quiere hablar por boca de ganso. No está allí. Sí ha leído y ha leído desde tiempo inmemorial acerca de Chile. Pero... Y son cuestiones que las remarcamos en cuanto a la comparación y ese ideario del modelo chileno. Claro, que nos hacen siempre decir, nos hacen, nos dicen muchos que Chile es un modelo a seguir y uno, la verdad, que no quisiera ni estar cerca de eso. Recordemos que este es el segundo gobierno de Piñera. El primer gobierno de Piñera, allá por el 2011, se irrumpieron los estudiantes con las propuestas masivas, las propuestas, las protestas masivas. Sí. En este caso, dieron también el primer paso hacia la protesta con la evasión de los molinetes, dado el aumento en el boleto, ¿sí? Eso, así comenzaron las primeras protestas y el gobierno redobló la apuesta. Piñera dijo que estaban en guerra y la gente salió a las calles y ahí ya no hay una marcha atrás. Exactamente. Bueno, lo que hicimos es comunicarnos con Kiki Ortega de JGM Radio. Sí, que es un proyecto comunicacional que se da en la ciudad de Santiago desde el 2007. Se da desde la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de Chile. ¿Sí? Son los estudiantes, los académicos, los funcionarios que hicieron una radio que pretende ser diferente, ¿sí?, y cambiar el estado de las cosas. Lleva este nombre, JGM, en honor a Juan Gómez Millas, ¿sí?, profesor, pedagogo y político chileno. Sí, que ha sido también rector de esa casa de estudios. Bueno, nos comunicamos, como hay tantos problemas con las telecomunicaciones, el día de ayer, para asegurar el penal fuerte al medio, pateamos y tenemos entonces de nosotros la entrevista. Entonces, con ustedes, Kiki Ortega de JGM Radio, dándonos un pantallazo, creo, clarificador. Este, el presidente Piñera, que hemos tenido durante los últimos 2-3 años, sí, también ha tenido frases demasiado feas, por decirlo de una forma, para con la población, señalando que si la gente quiere pagar menos tiene que levantarse temprano, que si como las verduras estaban caras y las flores estaban baratas, que fuéramos más románticos y compráramos flores. O sea, ha habido un desatino de la clase política, no solo en las medidas que han implementado, sino también en cómo han verbalizado, claro, para que la ciudadanía asuma estas medidas. Sí, vos sabés que Chile, aquí en el contexto de la República Argentina, es siempre ejemplificado por la derecha que gobierna y por otros aspirantes a gobernar de ese mismo sector político, como un ejemplo a seguir. Ahora, lo que me parece más grave, digo, porque Chile puede tener buenos números macroeconómicos, lo que me parece que lo grave es la desigualdad, ¿no? Porque, según leí, el 1% de los chilenos tiene el 26% de la renta. Así es, sí. Chile es un país que, en el fondo, el modelo económico aplicado en dictadura, que también es el que siguió aplicando la clase política en democracia, hay que decirlo, este fue una alianza entre la política económica de la dictadura, que le sirvió también mucho a los partidos que después gobernaron, generó una desigualdad brutal, generó una distancia entre la clase política y la ciudadanía. Ejemplo de esto es que hoy día la clase política no tiene respuesta para darle a la ciudadanía. Ejemplo de esto es que los partidos políticos no son representantes de nadie hoy día. Claro. Entonces, esta aplicación económica, esta aplicación de modelo económico generó una brecha entre ciudadanía y clase política, generó una desigualdad tal que la riqueza la acaparon unos pocos, la gente siente que participa del beneficio porque tiene acceso a crédito, puede comprar un televisor grande, porque puede comprar un microondas, porque puede, no sé, cambiar el auto, pero el precio que se está pagando es el que en esta explosión, en este estallido social, es el que sale, y sale en formato de rabia, porque hay mucha rabia acumulada. Hay rabia porque, en el fondo, todos roban. La clase política ha robado completo, hay desfalco de militares, desfalco de carabineros. Entonces, el pueblo lo que quiere es expresar su rabia. Es terrible. Hoy, a día martes, ¿no? Llegándonos a casi a las 9 de la noche, ¿cuántos son los muertos que se están cobrando esta crisis y la violencia institucional, ¿no?, que están generando estos muertos? Porque sí, de eso se trata. Mira, hasta hoy día lo que tenemos son 17 muertos, algunos calcinados en incendios, en saqueos, que tampoco uno puede creer si son efectivamente gente que fue a saquear y se le incendió el supermercado que estaba saqueando. Claro. O también se ha visto que son algunos asesinatos directamente por parte de fuerzas represivas. Hay varios videos y varios videos que evidencian fotos de carabineros y de militares disparando con balas de guerra, y así hay bastantes muertos en Talcahuano, en Concepción, en Curicó, el día anoche también. Tenemos 13 baleados graves. Claro. Tenemos más de 2.000 detenidos desde el 18 de octubre, y hay que tomar en cuenta que andan más de 12.000 efectivos policiales en las calles. Y el gobierno, en conjunto con los medios, pareciese que quisieran que esto estallase aún más, porque están aplicando las medidas de estado de emergencia y toque de queda en regiones que no tenían ninguna manifestación. Entonces uno nos explica cómo el gobierno, en su sano juicio, puede, con sus medidas, ir prendiendo la mecha en otras regiones. No es el movimiento que lo está haciendo, es el gobierno. Si sí, los medios de comunicación masivos están todo el día pasando destrozos, desmanes, la guerra contra el pueblo organizado. Claro. Entonces, está la necesidad de generar, al igual que lo hace también Macri en Argentina, un enemigo interno para que la propia ciudadanía pelee con esta gente mala, pelee con el ciudadano malo. Claro. Hablaste de balas de guerra y Piñera fue el que, digamos, utilizó esa palabra. Estamos en guerra, y si están en guerra con alguien es con la propia ciudadanía, digo, es como demencial. Así es, ha sido muy errático el actuar del gobierno, demasiado errático. Si uno lo ve en el accionista, tú dices, bueno, tal vez esto lo tenían pensado y lo querían hacer para pacificar un poco la ciudad antes de la PEC que se viene en noviembre, de la COP que se viene en diciembre, que es un poco lo que hizo Macri también cuando fue el grupo del G20 el año pasado en Buenos Aires. Claro. Que fue cerrar la ciudad, militarizar, para controlar un poco, pero se les fue de las manos. Si eso es lo que querían, se les fue de las manos. Si lo que querían era efectivamente encender el país, las declaraciones de Piñera van en esa línea. Estamos en guerra. Imagínate que a los pocos minutos sale el militar encargado de la zona de Santiago, porque estamos ahora bajo el régimen militar, a decir, yo no estoy en guerra con nadie. Entonces, si el propio militar desmienta al presidente, o sea, son declaraciones muy fuertes que haga un presidente, entonces uno no sabe si los asesores están funcionando mal, si los tipos tienen todo planificado y quieren encender la mecha, efectivamente, la destrucción. La gente sale a la calle y dice, no queremos violencia. La gente ha salido pacíficamente. Yo no puedo negar que efectivamente hay un malestar social que emerge y que sale en ciertos grupos de jóvenes a saquear ciertas cosas, a quemar cierto espacio, pero es imposible que en Santiago se hayan quemado 19 estaciones de metro sin el actuar de algún ente organizado. Claro. Eso es gente que quemó un par de barricadas, un par de cartones y tablas y se quemó la estación del metro. Eso fue una acción concertada con combustible, con líquido acelerante. O sea, se quemaron supermercados gigantes, estos galpones grandes que hay. Como en 2 horas se quemaban no sé cuántos metros cuadrados. Los mismos bomberos decían, esto tiene que haber sido una explosión programada. Nadie puede, quemando cajas y quemando cartones, quemar un galpón de, no sé, 4.000 metros cuadrados. Es imposible. Claro. Entonces, hay ciertos datos que cuestan asimilarlo, que le están dando cuenta a la ciudadanía de que aquí hay un enemigo, que es el que se refiere Piñera. Hay una organización criminal, una organización terrorista, dice Piñera. Sí. Pero pareciese que fueran ellos mismos. Claro. Bueno, aquí en Buenos Aires, el candidato oficialista a vicepresidente, Miguel Pichetto, empezó a agitar algo que nos parece ridículo, al menos de un sector de la sociedad, que es la existencia de un actor bolivariano cubano, ¿sí?, dando vuelta en América Latina, que está, digamos, provocando todo esto, cuando en realidad me parece que son las medidas de gobierno en los diferentes países lo que llevan a la gente a un estado de hartazgo muy fuerte, ¿no? Sí, sí, yo creo que efectivamente esas teorías conspirativas desde la derecha, sí, de echarle la culpa a la FARC o, a, claro, o al mundo bolivariano, que también pasó en Ecuador, ahora se lo van a aplicar a Chile seguramente también, sí, están bastante lejos de la realidad. En Chile incluso los partidos de izquierda no han podido capitalizar, porque no son los partidos los que están detrás del movimiento, no hay, claro, líderes. Claro, claro, claro. Es pueblo organizado que sale muy corriente, tus vecinos, tus vecinas, tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, abuelos, mucha gente mayor, que son las que viven los principales aprietos del sistema, que no tienen acceso a la salud, que no pueden costear los remedios, que sí, tienen pensiones de miseria. Las pensiones, ¿no? Gente, claro. Exactamente. Es esa gente la que ha salido, o sea, el que experimenta la pobreza real, el que ha salido, que no es poca gente, es mucha gente en Chile. Los estudiantes, por supuesto, que siempre son la vanguardia del malestar social. Bastante gente joven, profesionales, o sea, hoy día el descontento con el sistema es transversal en Chile. Claro. Y era un descontento que ni siquiera los partidos de izquierda habían podido capitalizar. Sí. Entonces, cuando acá también la derecha dice, esto es obra de los partidos de izquierda, que están trayendo el movimiento, qué sé yo, y da risa porque uno ve que los partidos de izquierda están más perdidos que incluso que el propio gobierno. Claro. Claro, claro, claro, que están vivenciando algo que no, de última no pueden capitalizar o que no, qué sé yo. Exactamente. Nadie lo vio venir. Yo, claro, creo que también había mucha confianza en que el pueblo chileno, bastante borrego, nos habíamos comportado. Entonces había confianza en que, bueno, le subimos el luz, le subimos el alza, otra alza de transporte, les cambiamos las pensiones y no han reclamado, sigamos haciendo lo que no van a reclamar. Nunca pensaron que una acción llamada por los estudiantes a evadir el pasaje del metro se iba a transformar en una protesta social. Y hay que decir también que el gobierno apagó el incendio con benzina, sacaron a los militares, militarizar, no, el país, es un llamado a la guerra, es un llamado a enfrentarse, no es un llamado a la paz. Y los militares no han salido a proteger a la población, han salido a agredirla. Sí, el capital concentrado, ¿sí? Me imagino que en Chile, como aquí en Argentina, la concentración del capital es muy importante y eso conspira un poco con el futuro y el desarrollo de nuestros países, ¿no? ¿Cómo ves que se comporta? Digo, porque habitualmente también esta desigualdad es usufructuada por estos capitales, digo, así como en Chile, aquí en la Argentina también ya la gente compra alimentos a crédito, ¿no? Y eso es una ganancia segura para el capital concentrado. ¿Cómo lo ves que se comporta y si crees que se van a relacionar de otra manera con la sociedad para salir adelante? Mira, es uno de los países, tal como tú decías, ejemplo de otros en América Latina para la implementación de un modelo neoliberal profundo. El capital está excesivamente concentrado en las industrias extractivistas y en la banca, hay que decirlo. Los grandes capitales en Chile están ligados con la industria forestal del sur de Chile, que es el monocultivo de, de pino y eucalipto que en el fondo le da ganancias a dos familias, el capital minero, que está también en manos de empresas extranjeras y también en manos de capitales chilenos, que son los que explotan el cobre. Pero hay un negocio relativamente nuevo de unos 10 o 15 años que tiene que ver también con la privatización de los ahorros de los fondos de pensiones. Mm. Los fondos de pensiones en Chile están en manos de empresas privadas que son a su vez controladas por capital extranjero, por las grandes transnacionales de los seguros. Claro. Entonces estas transnacionales compran grandes bancos de dinero, porque son realmente, se hacen del control de millones y millones de dólares que son de todos nosotros y todas nosotras, que estamos obligados por el Estado a cotizar una empresa privada, o sea, a entregarle un porcentaje de nuestro sueldo a una empresa privada. Claro. que lo mueve a nivel bursátil. Si el fondo pierde, la pérdida la traspasan al usuario. Si el fondo gana, la ganancia queda en la empresa. Claro. Entonces tú nunca vas a ganar, o si ganas, vas a ganar muy poco. Mm. Entonces estos grandes capitales, que son los bancos también, te quitan tu plata, con ellos mueven las bancas y las bolsas del mundo, ganan ellos, y después tú mismo tienes que ir a los bancos a pedirle tu plata para poder comer. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Hola, soy Semilla Bucciarelli, le quería mandar un abrazo al Freak de la Vic y que ya vamos a estar por ahí charlando con todos ustedes. Un abrazo. Si te gustan las canciones de amor y te gustan esos raros peinados nuevos, escucha al Freak de la Vic y dejate de chalo. Ya dibujamos, ya escribimos, tenemos que hablar, miércoles. De 21 a 23, por Radio La Colectiva. La Aventura del Hombre. Un programa de rock. Yo necesito saber qué será de ti. Porque lo que viene es muy, muy, muy grave. De adelantar el toque queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos, incluso algunas zonas del agua, la farmacia, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, alienígena. Y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de racionalizar la comida, claro. Y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás. No te puedo creer. No me quedó claro lo último. Y tiene que disminuir sus privilegios. O sea, si usted es del 10% más rico de Chile, que venía viviendo a costa del 10% más pobre, pongámosle, sí, va a tener que compartir un poco con el otro. Yo sé que es difícil para usted, pero qué, señora Cecilia Morel, esposa del presidente, sí, Piñera. Pero qué, es un audio filtrado esto. ¿Los pobres mutaron en alienígenas? Y el pobre es un poco alienígena para cierto sector de la población. Es pobre. Por ahí come mucho fideo. No es como el que contaba Lilita Carriolo otra vez, que era que cuando ella comía guiso carrero allá en el Chaco. Eso que... es otra cosa. Viene un poco de lo mismo. Pero ¿Pueden mutar esos también? Y no sé, hay que preguntar a Lila. Lila lo que dijo era que cuando los Cuom... Ahora Cuom. Claro, que estaban en el Chaco en su momento cuando yo era joven. Se mercantilizaban. Sí, porque mutaron en capitalistas. Claro, y ofrecían su voto y como hacen, según ella, los taxi boys. Ajá. Se mercantilizaban como taxi boys. Sí. Toba ahora Cuom, según ella. Alienígena, claro. Cruzando la cordillera. Pobres que ahora incendian todo. Alienígena de pobres. Y esto, si los tocas, te tocas un pobre. Esto te contagia también. Según quien seas. ¿Cuál zombies? Claro. Barra alienígena. Empezás a tener necesidades como ellos. Se contagiaron muchos, parece, en Chile. Sí, claro, exactamente. Sí, claro. Porque son muchos los mutación pobres. Que te hace salir a la calle y pedir por lo tuyo. Bueno, qué notable. Claro. ¿No? Y la guerra que declara Piñera, pues, parece que no. Porque, claro. Porque el jefe del ejército le dijo: guerra, yo no estoy en guerra. Claro. Y entonces, bueno, el que no es alienígena, pero que además necesita un ejército. Para imponer sus ideas, es como que, bueno, se hace. Hay imágenes carne que, de lo que hace uno ejército, parece. ¿No? De aquellos que hemos pasado los 30. Largamente, sí. Lenin quizá no lo va a entender. Sí. Que acaba de cumplir años, por cierto. Bueno, pero aquí, caballero, no vamos a. No aparece, vamos a decirle, vamos a tirarle un centro. Parece que estamos viendo escenas de. ¿Se acuerda de B, Invasión Extraterrestre? Sí. Con esos cascos y demás y ¿sí? Bueno, es toda la combinación, ¿no? Quizás por el color rojo que, bueno, no está presente. No, en Chile no va a estar presente el rojo. Yo creo que los votantes chilenos, los ciudadanos chilenos, quizás ya les haya caído la ficha hoy que los alienígenas son los que gobiernan. Ajá. Digo yo. Bien. ¿Esto será grieta también? Habría que preguntar, porque Dios. Y llámele como quiera. Claro. Hay distintas denominaciones, usted sabe, ¿verdad? Sobre un lenguaje. Cuando uno no morfa y otro morfa mucho, y evidentemente algo se arma ahí en el medio, sí, ¿no? Sí. Digo yo. Recordemos con quién era la entrevista, que por la noche de ayer estabas habías logrado concertar. Sí, Mauro, justo antes del partido estuvimos charlando con Kiki Ortega. Mirá. De JGM Radio. Sí, una radio que es un proyecto universitario de la Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional de Chile, en este caso en particular. Bien, y esto que hablamos de los pobres y la desigualdad y demás, y sus posibles mutaciones indefinidas, claro. No es solo una preocupación nuestra, ni de Lita Carrió, ni de la primera dama chilena, en este caso que recién escuchábamos sus declaraciones en un WhatsApp entre amigas. Claro. Una de estas amigas lo filtró, ¿no? No deben ser tan amigas entonces. Bueno, lo dejo a su criterio. Estuvo de visita aquí en Argentina el sociólogo francés Serge Pauvin, ¿sí? Que es un estudioso del empleo, la pobreza y la desigualdad, y ha tenido numerosos trabajos, por ejemplo, las formas elementales de la pobreza, el trabajador de la precariedad. Y en su último... trabajo, que justamente es lo que también lo invitaron a Argentina para conversar al respecto, tiene que ver con cómo es el ideario, cuál es la imagen, cómo los ricos ven a los pobres. Ajá. ¿Sí? Me interesa. Serge Pauvin fue invitado por el Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo, que esto surge de un convenio, este instituto, entre el Instituto Torcuato Di Tella, la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Fundación WOCRA. Qué melange, ¿no? Una melange. Esto todo en el marco de la cátedra UNESCO sobre las manifestaciones actuales de la cuestión social. Bueno, la cuestión que el francés Pauvin, sociólogo y estudioso sobre el tema, vino a la Argentina. Sí. Y lo más interesante, son muchas cosas a nivel global, pero que tiene que ver con Argentina, que traza un común denominador con otras partes del mundo, tiene que ver justamente con esto de cómo los ricos ven a los pobres. Cuando le consultan que, bueno, aquí en Argentina tenemos un presidente rico. Para ser justos, digamos que llegar a la presidencia en Argentina A lo largo, no sé, no me quiero detener con Alfonsín, que quizás es, ahí seríamos lo más injusto en este retorno democrático. Para llegar a la presidencia de la Argentina, me parece que barra rico, presidente barra rico, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Algunos de cuna de oro, como es Macri, otros que la hacen de otras maneras, pero casi siempre llegan ricos o bastante acomodados. Digo, Alfonsín tampoco era una persona muy acomodada. Probablemente no era rica, pero era muy acomodada, digamos. Porque para hacer política además hay que tener tiempo, ¿no? Exacto, sí, hay que tener tiempo y recursos. Y morfar, claro, contactos para conseguirlo. Claro. Bueno, dice Paugán, en la encuesta que llevamos a cabo en los barrios exclusivos de tres metrópolis, París, San Pablo y Delhi, en la India, pudimos darnos cuenta de que los ricos buscan racionalizar su superioridad en términos de modo de vida, en superioridad en cuanto a rico. Esta racionalización pasa por la naturalización de la pobreza, es decir, considerar que son pobres porque son una categoría inferior naturalmente, casi genéticamente. Los ricos hablan de meritocracia, subrayando que son ricos porque lograron serlos, ameritan su riqueza. En comparación, las categorías inferiores se quedan en la pobreza porque no hacen el esfuerzo suficiente como para salir. Esta ideología está muy cerca de los valores del neoliberalismo, que habla de la responsabilidad individual. Es suficiente querer para dejar de ser pobre en la ideología neoliberal. Y si uno se queda tranquilo, ¿no? Como rico. Ahí tenés. No es que yo me estoy comiendo la de ellos. Es que ellos no hicieron lo suficiente como para salir de la pobreza. Lo que es chocante, continúa Paugán y cerrando esta reflexión, es que esta ideología se desarrolla sobre qué contexto. Sobre un fondo de capitalismo financiero. Esto que implica que el que hace riqueza, el hacer riqueza se concentra en territorios urbanos muy específicos. El precio inmobiliario aumenta tanto que se convierte en algo totalmente inaccesible para ciertas categorías. Es decir, que los ricos, por el mecanismo del capitalismo financiero, logran estar entre ricos. Eso constituye un proceso de acentuación, ¿eh? Porque le sale un poco portugués. No, apaguan ahora, sí. Un proceso de acentuación de la segregación urbana espacial, ¿sí? Ese es un fenómeno que él estudió en tres urbes importantes, San Pablo, Delhi y París, y es un común denominador en cuanto a la construcción de ese ideario del pobre desde la visión del rico, y que también lo replica en Argentina. En realidad, más allá de la geografía, de la latitud, estamos hablando de situaciones donde el neoliberalismo impera ya hace décadas. Claro. ¿Sí? Donde el Estado ha corrido como un árbitro necesario para equilibrar esas fuerzas. Si bien Francia lo tuvo en algún momento en los 80, perdió terreno ante eso. Claro, ¿sí? Claro, ante el avance neoliberal, que en el cual no fue ajeno. Esto es lo que le pasa a los ricos, y los que yo entiendo menos son los trabajadores, que en algún caso no sienten que son trabajadores y que se sienten subyugados por el rico. Hay un trabajador que le va un poco mejor que a otro, que si de golpe se ve subyugado por el rico y empieza a pensar que todo lo que el rico hace está bien. Ese es el que menos entiendo. Porque después, esos ricos suben a los gobiernos, a ese trabajador le va un poquito peor, ¿sí? Y bueno, vuelve a su estado de pobreza. Así son las cosas. Bueno, y queríamos cerrar este bloque. Estuvimos charlando un rato largo off the record con Marco Enríquez Ominami. Ominami. Marco Enríquez Ominami fue candidato a presidente de Chile en las últimas elecciones. Es el referente de la tercera fuerza, que es el Partido Progresista. Que está más a la izquierda, si quiere. Que el socialismo. De Bachelet. De Bachelet, que es una izquierda, digamos. Ayornada. Una izquierda que está a la derecha de muchas otras, ¿no? Bien. Y está a 10 centímetros de. De Piñera. De Piñera, sí. Bueno, según yo entiendo, ¿no? Pero bueno, como justamente por los hechos de público conocimiento no podía en este horario hablar en vivo desde Chile, decidimos hacer un recortecito. En las últimas elecciones estuvimos hablando con él, que estuvo por Buenos Aires, estuvo en la desventura del hombre, y con esto se van a dar cuenta que lo de Chile no es de hace un rato, es de hace mucho. Esto es de 2017 y más o menos podría cuajar perfectamente hoy. Buenas tardes, gusto con usted y todos los amigos trasandinos. Bueno, muy bien. Bueno, ¿cómo anda la cosa por Chile, Marco? Mira, en caso de Chile, una economía que está desacelerada, uh-huh, en el país más desigual del continente, junto a México, según la OCDE, uh-huh, pero que vive su curso de protesta silenciosa, de marchas pasivas en general, con un gobierno que va saliendo y con una enorme oportunidad, a mi juicio, de hacer las cosas de otra manera, sí, producto de la baja de crecimiento, producto de lo que en América Latina está ocurriendo, el bajo precio de los commodities, ofrece oportunidades gigantescas, sobre todo en el caso de la economía de Chile, que es particular en el continente, producto de su modelo exportador. Entonces, ajá, una mezcla de mucho optimismo y también de mucho realismo del difícil momento que viven todas las economías del continente. Sí, sí, y además con un gobierno de Bachelet que siempre, digamos, amaga a que va a ir un poquito más al fondo y siempre se queda. Hasta ahora vemos que la educación pública empieza a dar sus primeros pasos, ¿no?, en su país. Sí, el desafío chileno es un desafío, como decía un periodista, un poco de la Corea del Norte, el capitalismo, es avanzar hacia el centro, porque estamos tan corridos para la derecha que hablar de educación pública gratuita es que es ser revolucionario, lo que, claro, cualquier país del mundo, incluido Estados Unidos, es un piso. Aquí es un objetivo, un deseo, un sueño, un combate, una revolución, es que simplemente las universidades públicas sean gratuitas. Ella, a mi juicio, es confusa. Voy a hacer de otra manera, ¿sí? Charlie, feliz cumpleaños, 68 años, está cumpliendo en el día de hoy. Sí, sí. Hoy te traigo funky. ¿Cómo suena, eh? Carlos García Moreno. De cierre de este programa desventurado el día de hoy, Mauro, cortita hacia el pie. Usted sabe, se desarrolló el coloquio de idea, pasó un poco inadvertido con toda la previa electoral y demás, y donde el principal candidato, Alberto Fernández, quizás el próximo presidente, no fue al coloquio. Él dijo públicamente que en realidad nunca recibí la invitación formal. Lo interesante de esto es que ante un auditorio de 1000 empresarios, un disertante, Eduardo Levi Yeyati, que es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela y CEO de la consultora Lexis, se preguntó esto, pensando sobre el trabajo informal. Sí. ¿Cuántos de ustedes, a los 1000 empresarios presentes, contrataría un piquetero? Solo 3 levantaron la mano, ¿sí? A lo cual decía que no solo bajar impuestos al trabajo soluciona el tema, ¿no?, sino que hay una educación, un ayornamiento en cuanto capacitación empresarial también para absorber parte del trabajo informal, justamente, sí, ¿no? Sin dudas. Dante Sica, ¿lo tiene? Ministro de la Producción. Producción. Y otra yerba, ¿sí? Sí, porque está producción y trabajo. Sí, sí. Bueno, pero usted. Bueno. Trabajo, trabajador, que me entre dentro de la producción. Ya. Nos están obligando a hacer kirchnerismo. Ah. Bueno, usted sabe que la pasada herencia, como ya quedó, y ahora hablamos de pesado futuro, ¿sí? Haciendo alusión a que las elecciones PASO, que no pasaron, pero parece que sí, empeoraron las condiciones de vida y nosotros estábamos trabajando en otra cosa. Entonces nos estamos ahora tomando medidas que no están en nuestro ADN. Hoy estamos administrando una economía kirchnerista, dijo Dante Sica. ¿Sí? Loco, ¿no? A propósito, usted sabe, el domingo elecciones, estas sí parece que van a pasar porque, bueno, son las definitivas. Sí. O no, qué sé yo. Mauricio no dice que entran en segunda vuelta, sí. Vaya a saber. El Frente de Todos hizo una nueva denuncia ante la jueza federal que tiene competencia en la materia, María Romilda Servina y Curia, que tiene que ver con Smartmatic, ¿sí? Porque se dejó de hablar y demás. Los errores persisten y hubo una modificación que no cuenta con el aval de las distintas fuerzas políticas, que tiene que ver con la transmisión de datos en vivo y constante que se da hacia los distintos partidos. Ahora anunció Smartmatic que eso cada 5 minutos va a parar la transmisión de datos para hacer una actualización. Entonces, que las distintas fuerzas políticas van a dejar de tener el chequeo en simultáneo de los datos que se transmiten, con lo cual generan más dudas que certezas, y hubo una presentación para que la justicia dé algún tipo de garantías, pero bueno, ya en su momento María Romilda Segné de Curia, la jueza electoral, había trasladado esto a la justicia penal, con lo cual no es ni uno ni el otro, veremos qué pasa. Lo cierto es que el domingo se vota, Mauro. Sea responsable, no cometas las locuras de las últimas PASO. Tiene una nueva oportunidad. Vamos en a nuestro ex colegio a votar. ¿Usted? Yo. No, yo hijos. Voto cerquita, me cambiaron. Está bien. ¿Va ahí? Bueno, fíjese en el segundo piso. Sí. Yo le dejé un regalo ahí debajo, un pupitre. Bueno. ¿Eh? Bueno. Bueno. Bueno. Liani, muchas gracias por la operación técnica. Gracias, Daniel. Sí, gracias. Gracias. Excelente, Mauro, lo suyo. Excelente, lo suyo. Estrécheme la diestra. Le mandamos un abrazo a Pepe Gallinato, que Pepe. Está del otro lado del radio, sí. Receptor. Y nosotros nos reencontramos, Dios mediante, o no, el próximo sábado. Lo que usted crea. Exactamente. Aquí en La Desventura del Hombre y en la Colectiva Radio. ¿El sábado por qué? Ah, dijo sábado. Ah, no, es el miércoles. Ah, bueno, está bien. Bueno. Sí, usted va a venir el sábado. Ahí alguien está diciendo, claro, que se acuerde. Bueno, está bien. Bueno, La Desventura el miércoles, y estén dando vuelta aquí por la emisora del 102.5 de Tudal, porque la programación continúa. Adiós. Adiós. Oh, my, oh, my.